pertenezco a la iglesia que Jesucristo fundó. No me confundas, compadre, que yo no soy un traidor. Yo pertenezco a la iglesia que Jesucristo fundó. Católico he nacido, católico moriré. Y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé. Católico he nacido, católico moriré. Y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé. Claro que sí. Saliste de ella, cometiste un error, y te pareces a Judas que al Señor traicionó. Si tú te saliste de ella, cometiste un error, y te pareces a Judas que al Señor traicionó. Católico he nacido, católico moriré, y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé. Católico he nacido, católico moriré. Y no